buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España, más concretamente nuestro programa número 19 y número 139 de nuestra historia. Sí, tengo la voz que da asco, pero es que llevo una semana un poco mala con un gripazo ahí muy chungo, así que os pido perdón por la voz de hoy, pero es lo que hay. Y nada, un saludo a toda la gente que ya nos esté escuchando, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde la nueva emisora de la que estamos emitiendo desde el pasado lunes, que se hace llamar Front Row Radio, web frontrowradio.net, por si queréis escucharnos desde allí, que se emite en México a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche, hora española, o si nos estáis escuchando del podcast, que también me vale. Y bueno, como viene siendo habitual en todos estos programas de la sexta temporada, tenemos hoy a un invitado, pero el invitado de hoy ya ha estado aquí, o sea, repite, es un déjà vu. Y nada, voy a dejar que salude antes de nada. ¿Quién anda por ahí? Muy buenas, soy Héctor, otra vez. Vine hace mucho menos un mes y medio o dos. Y bueno, me quedo con ganas de más, ya que hablo más que respiro casi. Y de hecho, pero bueno, voy a pasarme un poquito más por aquí, a ver qué se cuenta esta muchacha. También decir que el programa de hoy no está para nada preparado, como el que hice ya con aquí el señor Héctor en su día. Así que hoy vamos un poquito a lo que salga, ya os lo digo. Así que agarraos los machos, agarraos a la silla, donde quiera que estéis, porque de aquí puede salir cualquier cosa. Y antes de empezar la charla, porque hoy vamos a hablar, os lo voy a decir antes, vamos a hablar del tema de... Héctor, ayúdame, por favor, que se me ha apagado el cerebro. Hablar un poco sobre un poco cómo afrontan los músicos underground, vamos a llamarle, un poquito las problemáticas que te puedes ir encontrando en el día a día, ya sea pues lo que habías ensayado, los primeros conciertos, las primeras giras, encontrar miembros. Yo creo que podemos hacer un programa simplemente de solo para esto. Que te encuentras. Sí. Eso es lo mejor de la música. Encontrarte cada personaje que dices, bueno, tú en el circo no destacas, ¿eh? Y bueno, y a ver qué va saliendo. Gracias por ayudarme, en serio, se me había parado el cerebro, esto es terrible. Esto de estar saliendo de una gripe no es bueno ni para el cerebro ni para nada. Pues nada, antes de meternos en materia, voy a poneros el primer tema de la tarde. Es un tema que me hacían llegar hace unos días, de la banda Soma's Cure. Es el segundo adelanto de su nuevo disco La Colmena, el cual verá la luz después del verano, y del cual iniciaban, o sea, aunque el disco verá la luz después del verano, ayer, sábado día 8, iniciaban su gira, la gira de este disco, de la que pronto anunciarán más fechas, así que podéis seguirles por sus redes sociales, que allí irán informando, pues no sé, por si por casualidad pasan por vuestra ciudad. Y este single se hace llamar Iglesia de Humo, y lo lanzaban en forma de videoclip, que como siempre os digo, podéis ir a su canal de YouTube a verlo, dejarles vuestros likes, vuestros comentarios, apoyo y todas estas cositas. Así que nada, os dejo con Soma's Cure y su tema Iglesia de Humo. Una iglesia de humo. Bueno, bueno, pues hasta aquí es Thomas Cure y su tema Iglesia de Humo. Bueno, vamos a ver, señor Héctor. Vamos a ver. Vamos a ver, veamos. Sí, hay poco que hablar sobre este tema. Quiero decir, yo creo que 20 horas se quedarían cortas para hablar sobre esto. Si no, pues mira que de todos los músicos que habéis pasado por aquí, a casi todos, a la gran mayoría, les he preguntado por el tema de la gestión de la banda y te lo explican en 2 minutos, que dices, vosotros estáis flipando, ¿no? Bueno, hay muchas bandas que no gestionan nada, entonces eso ayuda, que eso sea rápido. Ahí, ahí tienes razón. El primer problema, el que hemos dicho antes, sí. La gente. Quiero decir, si ya dentro de del universo personas normales la gente está pirada, sí. Tenemos que contar con un factor. El soy un artista. Mírame que toco un instrumento. Yo ahora mismo soy un músico y soy bueno. Bueno, dedícate al parchís. Pero aparte de eso, claro, contamos que se junta la problemática de que todos estamos más para allá que para acá, junto al que se creen que son hola, buenas, soy un artista. Entonces, claro, hay que lidiar con ello. Primero, pongamos, ¿vale? Vamos a hacer una simulación de músico que quiere crear una banda. Sí. Yo, como Héctor, quiero crear una banda. Lo único que hay que hacer es contactar con músicos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es Facebook. Como ya conté en mi entrevista, Facebook se mueve mucho músico y tal. ¿Qué pasa? Pues lo he dicho, te encuentras con personajes, ejemplos. Cuando hace un tiempo estaba buscando un músico para una de las bandas en la que estoy, sí. Teníamos un anuncio muy fácil en Facebook. Buscamos guitarrista de nivel medio alto, con experiencia, mayor de tantos años y tal, ¿vale? Entonces nos contactaron, no sé, hablamos como mínimo, y cuando digo como mínimo 20 o 30 tíos. Ajá. Como, mira, muchacha, no nos sobra ninguna. No hay muchas en realidad. No, solo llegamos a probar a 3. Pero entre toda esa maraña de personas, por ejemplo, nos envió un vídeo, ¿no? Que nosotros le dijimos, estamos buscando para este nivel. Yo, ay, puta, pasamos un vídeo para ver cómo lo haces. Y él dijo, sí, bueno, vamos, paso este, que este, la verdad es que me gustó mucho como un perro, no sé qué. Y es él y un pataca tocando todo a destiempo. Ay, Dios. Es que dices, mira, ¿dónde está el tiempo aquí? ¿No? El batería hace doble, pero apurro con toque. Apurro. Y la guitarra era. Esto durante unos 4 minutos. Y eso era lo mejor que tenía. Claro, claro, claro. Mejor está en el final del vídeo cuando se les oye decir, oye, pues ha quedado guapo, ¿eh? Entonces, contando que esto existe y que esto es gente que dice, esta banda que está diciendo que tiene bastante cosas hechas y tal, están buscando un guitarrista de nivel medio alto, a esta es a la que yo tengo que entrar aquí con mi super nivel que tengo. Claro, te encuentras con este problema y que a esto no les digas que han hecho una mierda, pues dices, oye, que bien, ¿eh? Pues yo llevo tocando 15 años la guitarra y yo sé lo que hago. Entonces, claro, el primer problema es eso. El yo sé lo que hago me revienta muchísimo, ¿eh? Porque cuando vienes desde abajo, ¿no? Y te miran desde arriba, así, rollo empicado, ¿no? Es como, perdona, aunque lleves 15 años, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Eso, el tema de, no, yo he estudiado 20 años en la Academia Wonders, con sede en London, y llevo la técnica Expressive Manus, que lleva Leonel Corneoli, por ejemplo, ¿vale? Y dices tú, muy bien, pero me da igual los años que hayas estudiado, has aprendido algo. Pero no es lo mismo estudiar que aprender. Y esto es algo que muchos músicos no acaban de entender. Da igual lo que hayas estudiado si no has aprendido nada. Y hay gente que ha estudiado 2 años que lo ha aprendido todo. Todo lo que no puede aprender en 2 años, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer factor de choque que dices, voy a dejar la música. Si consigues pasar esto, ya tienes una banda formada, tienes unos músicos, más buenos o peores, pero decentes, personas un poco cuerdas, más o menos tienes un núcleo formado. Entonces te enfrentas al siguiente reto, que es encontrar local de ensayo. Y la gente dirá, bueno, local de ensayo, eso, ¿por qué lo cuentas? Por la simple razón de que los precios no son caros, son prohibitivos. Hay locales de ensayo que te valen lo mismo que un alquiler de una casa. Sí, eso es cierto. Vale, yo ahora mismo estoy pagando, me da igual decir lo que pago, pues tampoco no pasa nada. Yo en locales de ensayo estoy pagando unos 60-70 euros al mes. Estoy en locales de ensayo, sí que es verdad, pero bueno. Y yo tengo suerte, quiero decir, a mí, yo estoy en locales de ensayo bastante baratos. Por ahí hay locales de ensayo de 500 y 600 euros y que son de 25 o 30 metros cuadrados. Uh-huh. Para esto, alquilo una casa. Sí. Y toco allí, ¿vale? Ya casi, así que podéis vivir, si es cierto, en la casa. Sí, son precios ridículos. Y para luego tienes que compartir con otra banda, sí o sí. Luego, la banda con la que compartas son otros lunáticos como tú. Y lo más seguro es que te encuentres a peores que... esto podría dar para otro tema de debate, ¿no? Compartir local de ensayo con otra banda. Sí. Nosotros, mira, esto es gracioso con la cesta. Te podría decir que no hemos tenido mucha suerte, pero tampoco nos hemos encontrado en extremo. Y aún así, sí, hemos encontrado pues gente que toque tu material, de golpe cosas que desaparecen del local. ¿Qué vas a pedir, sabes? Compañeros que te pierden cosas. Porque, es que me lo llevé sin querer y un día, me lo he perdido. Y dices, pero nada, te faltan 5 minutos de microondas, ¿eh? Es decir, te encuentras estas cosas. Y esto es el día a día, compartiendo un local. Es muy difícil encontrar una banda que tenga los 5 miembros. Ahí podría yo... aportar mi experiencia con el tema de los amigos que tengo músicos y tal, de compartir local, que si tienes suerte, porque claro, tú has dicho, por ejemplo, que estás en 2 locales de ensayo porque estás en 2 bandas y cada banda ensaya en un sitio diferente, pero yo, por ejemplo, conozco un caso de un chico que era amigo mío, que era batería y tal, que estaba en 3 bandas, si no me equivoco, y él era el batería. Entonces, claro, llegaron a una especie de consenso y al final las 3 bandas ensayaban en el mismo local para no tener que estar moviéndose con el tema de las baterías. Y de esa forma distribuían el dinero del local para todos a partes iguales, ¿sabes? Y no tenía que pagar el 3 locales más estar moviéndose con el tema de la batería. Entonces es tener un poco de suerte. No. Eso se le llama ser batería. Sí. Ser batería tiene cosas muy buenas y muy malas. Una de las buenas está en que, claro, tú tienes una batería y la batería suele mandar en los locales, quiero decir. Básicamente porque es lo más difícil de conseguir. Un cantante siempre se puede acoplar con un equipo de voces. O puedes tener un altavoz que te lo vas llevando por arriba para abajo, ¿vale? Sí. Un guitarra, el ampli de guitarra, lo puedes ir moviendo. Lo mismo. Ahora bien, una batería no la vas a mover para un ensayo. Para la gente que nos escuche, que nunca haya movido una batería, desarmar una batería son unos 20 minutos mínimo y montarla unos 30. Sí. Y te estoy hablando de baterías simples. Como sea batería de rajes de jaula, eso es una puta locura. Te estamos hablando de montar y desmontar 2 horas. Es una locura. Entonces, claro, yo conozco a varios baterías que tienen más de una banda y esas bandas ensayan siempre en el local del batería. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma, no hay manera. Luego hay otros locos que tienen varias baterías, que eso es, bueno. Sí, bueno, de esos también conozco. Un saludo a Eric de Street Lethal, ¿vale? Que este ha tenido 200.000 baterías y me parece que tiene 2 baterías en su haber. y ensayando locales de ensayo distintos. Entonces, una batería la tiene en uno y otra batería la tiene en otro. Pero bueno, esos son casos excepcionales. Sí, esos son gente que está loca, que no está bien en la cabeza. Bueno, o que yo que sé, tienen mucho dinero y se lo gastan en batería. Ay, que me da la risa y me da la tos. A ver, yo también soy un poco loco con el equipo, pero... ¿Un poco loco con el equipo, a qué te refieres? ¿Que tienes mucho equipo? ¿Que tienes equipo bueno? ¿A qué te refieres? No hace falta tener el equipo que yo tengo. ¿A que no hace falta? No, en absoluto. A ver, tampoco tengo un equipo de decir, soy millonario y me encanta aquí. Que si tengo el micrófono, tengo un Uber. Que bueno, vale. Qué bien suena eso. Ah, que sí, es que son alemanes, entonces hay que decirlo con ellos. Claro. Pero bueno, son de los mejorcitos que hay en micrófonos, en la verdad, y tal. Tenía unos 500 euros, más o menos, en micrófono. Joder. De directo. Es de los más baratos, ¿eh? De la casa. En directo es el mejor que tiene. Bueno, es el único. Luego estos, los estudios de grabación, los micrófonos que usan para grabar, los mejores son Lumen. ¿Y ese lo llevas a los directos, has dicho? Ese lo uso para bolos, y ese que suelo llevar conmigo si tienes que ir en sitios, me lo llevo siempre. Porque ese no lo dejo en ningún local de ensayo. Es lo que te iba a decir. Digo, no lo dejes por ahí, ni en los bolos, ni en un local de ensayo, ni nada. Claro, eso es. Eso con el micrófono. Luego tengo una pedalera de efectos, una Voice Life 2. Bueno, esto es para parar tus efectos. Tú ya lo tienes programado, como tú quieres. Entonces ya no dependes de un técnico de sonido, que eso es otro mundo. Un técnico de sonido en las salas de conciertos suele ser Pedro, el primo del de la sala, que dice que yo Chanelo, yo conozco Chanelo, hombre, que yo sonorizar, ¿no es cierto? Y llegas ahí y bueno, pues suena todo a lata. Entonces, como yo intento no sonar nunca a lata, le digo al técnico, todo claro, ¿eh? Yo tengo mi pedalera y me pongo mis efectos y tal. Uh-huh. Y así consigo tener un sonido un poco decente. Bueno, oye. Todo esto, sinceramente, no hace falta. Es decir, yo en mi equipo, las dos cosas me costó unos 1.000 euros, más o menos. Ajá. Casi todo el mundo va con un micrófono de 120 euros y suena bien. Sí, como los míos de la radio, un Behringer de estos. Sí, los Behringer, lo típico. No hace falta tener un micrófono en absoluto, creo que ni un poco. Pero bueno, soy un friki y pues eso es lo que tienes. En realidad, en lugar de hablar de este tema de bandas que hemos elegido, podríamos haber hablado de muchas cosas interesantes de tu persona como músico. Pero no lo vamos a guardar. Yo creo que empieza a hablar de la gente y dice, este tío no está bien. Empieza a llamar a psicólogos, a llamar a un loquero. Y dice, bueno, por favor, hay que desalojar a este hombre, por favor. Lo que yo quiero volver a retomar el tema de los se está meando de la risa, pero no pasa nada. El tema de los miembros, porque es donde te has quedado con el tema de la gestión de bandas y tal. Pero antes hay que poner música, así que quiero que me digas qué ponemos. ¿Qué ponemos? Te ha tocado. Vaya, ¿qué pondremos? A ver, es que hay muchas bandas interesantes. Me molaría poner de una banda que se llama Triana. ¿Sí? Una canción. Al final pensé, hostia, es que esto es de metal, pero ya que estamos haciendo un programa un poco fuera de lo normal, ¿sí? Molaría poner una canción que la gente diga, ¿qué coño es esto? ¿Por qué están poniendo esto? Pero sería muy interesante. Triana, estamos hablando de rock andaluz. Sí. Para mí, lo mejor que ha habido aquí en España, y sin exagerar, estamos hablando de ya rock progresivo andaluz, locuras máximas. Entonces, a ver, ¿qué? Molaría, si nos volvemos muy locos, Triana sé de un lugar. ¿Eso está en YouTube? Eso está, no en YouTube, eso está en todos lados, quiero decir. Pues lo busco, mira, lo voy a buscar ahora mismo tal cual. O sea, esto lo estoy haciendo tal cual en directo, ¿eh? Voy a buscar, a lo mejor oís hasta el teclado. Triana, sé. Eso sí, dura 7 minutos la canción. Te digo la mejor. Mira, la he encontrado, la primera. Del año 1975. Mira, voy a aprovechar aquí este señor, porque estábamos comentando el tema de que el hombre pues es diferente en el mundo de la música. Le gusta mucho la música de los años 70, 60 y demás, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que es lo que escuchas habitualmente, de hecho. Sí, sí, sí. Es que en los 70 hubo cosas muy guapas, quiero decir, hubo cosas increíbles. No, ya, sí, sé de lo que me habla. Porque lo peor de esto no es que a él le guste la música de los 60 y de los 70, sino que cuando me ha enseñado temas he dicho, joder, si lo conozco. Eso es lo peor. Vamos a ver, ¿y por qué este tema de Ser un lugar de Triana? Yo cuando lo escuché por primera vez me reventó la puta cabeza. Dije, ¿qué estoy escuchando? Me tuve que escuchar la canción unas 5 o 6 veces para asimilar realmente lo que estaba escuchando. Ya había escuchado alguna cosa antes de Triana, pues Abre la puerta, El lago, ¿vale? No es la primera canción que escuchaba, pero esta, pero toda, por la mitad más o menos, hay una parte que se va toda la música y queda el teclado haciendo una nota disonante. Y dices, ¿qué está pasando aquí? No sé, esa parte me rompió la cabeza porque dije, no estoy entendiendo qué está pasando. No lo comprendo. Claro, hay que pensar una cosa. El teclista y compositor de Triana, que era también el cantante, este fue el teclista de Los Bravos. Mientras que banda de España, de los años 60, que hizo la de Black is Black, I want my baby back. Aún nos canta y todo, y este aquí en a capela. Vale, Los Bravos, es decir, con la moto, es decir, temazos, pero es que Los Bravos fue la primera banda así de rock español que triunfó realmente. No solo en España, sino fuera de España, porque es que el cantante era alemán o americano. Era americano-alemán en España, no me acuerdo exactamente. Pero claro, tenía un nivel de inglés muy bueno, entonces las canciones las componía en castellano y en inglés. En castellano las cantaban en España y en inglés las cantaban fuera de España. Por eso, La Moto tiene su versión en español. Si ponéis Los Bravos, La Moto o La Motocicleta, os sale una versión en español. Pero si ponéis Los Bravos, My Baby o algo así era en inglés, o sea, la misma canción, pero cantada en inglés. ¿Y por qué le cambian el título? No lo entiendo. Pero en los años 60, aquí en España, con la dictadura, cantan todo en inglés. Vale. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llamar a la canción Motorbicycle. Claro, I want my motorbicycle. No acaba de quedar bien. Entonces cogían y cambiaban la letra completamente en inglés, también para hacerla más comercial en Inglaterra, en Estados Unidos, porque aquí en España se llevaba mucho por las canciones de amor y tal, pero podías hacer letras de tontería y cruzaba. Los años 60 aquí en España, ponte a escuchar la música que había y cualquier letra ya más o menos te servía, no hacía falta que hicieran nada. Pero en aquella época, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo esto, por ejemplo, eran mucho las canciones de amor, era el momento fuerte, pues, un Sinatra y tal, estaban haciendo cosas muy moñas. Vale, pues bueno. Ya habían acabado de hacer las cosas moñas y aún estaba el tema moñardas. Moñardas. Bueno, vamos a poner el tema, porque si no, al final no lo ponemos. Eso. Pues nada, son 7 minutos de tema, así que voy a disfrutarlo yo también, porque creo que no lo he escuchado, a lo mejor sí, pero voy a disfrutarlo yo también y luego continuamos hablando aquí con Héctor. Sí.

sobre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y hasta aquí este pedazo tema de Triana. Es denso, ¿eh? El tema. Es progresivo. Pero mola. Vamos a ponernos un poco técnicos. Venga. El rock y casi toda la música, ¿vale? Se compone en 4x4. Sí. ¿Qué es 4x4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, va. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? El flamenco. Flamenco, ¿cómo se llama ahora? Un tango, por ejemplo. Los tangos son 3x3 también. Son 3x3. ¿Qué es un 3x3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo lo guapo está cuando haces una canción rock en 3x3 y te revienta la puta cabeza. Pues dices, me entran ganas de bailarlo, es sabrosón esto. Cuando has hecho lo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ha sido como, venga, vamos a ponernos a bailar tango. Sí, es que ya, sin arriba. Esto que acabas de decir del 4x4 es muy interesante. De hecho, aquí sí que sé de lo que estás hablando, porque he visto un par de vídeos en YouTube muy buenos de gente que se dedica a hablar de temas musicales. Y lo he entendido, porque conozco el tema del 4x4 y que hay muy poquitas composiciones en general que se salgan del 4x4, pero en todo el mundo, ¿eh? Es que cuando haces algo fuera del 4x4 ya casi te llaman que estás haciendo porque sí. Te dicen que estás loco. Sí, porque quiero decir que es muy difícil salir de un 4x4. ¿Por qué? Hay muchas formas, ¿vale? Es eso. Triana lo hacía simplemente cogiendo y metiendo base de cero, la base del flamenco. Uh-huh. Normalmente es que sea 3x3, 12x3, no sé, algo raro. Yo no soy un crack en el tema de ritmos y todo eso, pero bueno, pero el flamenco va en trozos de 12. Uh-huh. Esto es más locura aún, más difícil. ¿Y qué pasa? También puedes hacer un 6x8, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, coge el 4x4, luego se van a 6x8, luego se van a 12x400.000, vale, hasta lo que le echa del huevo. Mira, no si lo sabía. Es casino, es de... Porque ya me estoy agobiando. Pero si lo haces con elegancia y lo haces bien, haces una banda como Yes. Yes estas cosas también lo hace. Ajá. Pero tú no te das cuenta de que lo están haciendo. Es decir, la gracia para mí, la gracia del progresivo está en cuando tú no te estás dando cuenta de que es música progresiva. Cuando tú lo oyes y te suena súper natural, pero luego cuando lo intentas tocar dices, ¿qué está haciendo aquí? Y no puedes tocarlo porque es muy difícil. Uh-huh. Y para mí ahí está el progresivo, bueno, el de calidad. Uh-huh. Cuando tú lo escuchas y dices, es que ni siquiera estoy entendiendo lo que suena, para mí eso es un progresivo que está forzado, está hecho porque vamos a hacer algo complicado. Y luego no se pueden escuchar, como pasa con algunas cosas de Dream Theater. Aquí algunos me van a matar, ¿eh? A lo mejor. Dream Theater tiene canciones que son infumables, infumables, porque dices, ¿qué estás haciendo aquí, tío? Yo creo que te lo estás inventando. Pero bueno, ese es otro tema del cual también se puede hablar mucho, pero... Sí, de hecho te iba a decir, digo, tú fíjate, hemos empezado hablando de la gestión de bandas y mira lo que hemos terminado. Que de hecho me había surgido hasta una pregunta para hacerte, el tema del lo que has dicho de progresivo, ¿no? Que a veces la gente en general no sabe diferenciar qué tipo de música están escuchando, ¿no? Si es ya incluso dentro del rock y del propio rock y del metal, que tú sabes que hay mogollón de etiquetas de metal, ¿no? De heavy, el power, el thrash, el death, el black, el nu metal, el bla bla bla bla, y al final la gente no sabe ni lo que está escuchando, no saben lo que es progresivo, lo que es, no saben lo que es cuál es el otro progresivo, ya no me va a salir la palabra sinfónico, no, bueno, ya me saldrá, se me ha vuelto a parar el cerebro. Cosas que pasan. A ver, es que ahí entramos para mí otro de los problemas del metal. Se nos ha ido un poco la olla con las etiquetas. Sí, bueno. Hay algunas etiquetas que, oye, que no está mal que hayan, pero Pagan Viking Celtian Metal. Ah, bueno, sí. ¿Qué coño es esto? Es que es folk metal, pero con letras paganas, vestidos de piratas. Y además música celta. ¿Qué tiene que ver música celta con piratas? Mucho. No sé, sinceramente. Las cogía todas, las cortaba, las quemaba y luego con la ceniza, pues, las pasaba por el fuego de los cojones. No sirven para nada más que para molestar. Cierto. La música y lo que salga salió. Quiero decir, no hay. ¿Cuál es el problema? Mira, otra problemática de las bandas, y esta es muy buena. Venga, va. El estilo musical. Sí. ¿Vale? Tú coges y ya tienes tus músicos. Tienes tus músicos ya. Vamos a hacer música. Venga, ya tenemos el local también. Nos hemos vendido un riñón cada uno y podemos pagarnos el local de ensayo. Vamos a hacer música. ¿Vale? Cada uno, pues. Cada banda funciona un poco distinta. Hay algunas que un tío es el que compone porque es un genio y te saca tus temas como churros. Sí. Otros, entre dos o tres, componen los temas y otros se ponen a improvisar y de lo que sale, componen. Vamos, la problemática del tema del estilo musical está siempre presente. Sobre todo si quieres hacer un estilo musical. ¿Qué pasa? Vamos a hacer heavy metal. Vale, como es una etiqueta que tampoco es muy corta, es muy amplia. Sí. Ahí pueden salir cosas interesantes. ¿Qué pasa? Coges y vamos a hacer una banda de black metal melódico. ¿A qué va a sonar? A 20.000 bandas ya. Porque ya hay 20.000 bandas que hacen black metal melódico. Sí. Y ya la mitad de bandas suenan igual. Entonces, uno de los problemas está en ser original. Es posible. Si te fijas en lo que hay hoy día y te marcas unas etiquetas y te marcas un estilo y tus influencias no las haces influencias, sino que las haces metas, las haces en yo quiero ser esto, vas a ser la copia barata de eso. Que es lo que le pasa para mí a casi todas las bandas de hoy día. Que los músicos, en vez de coger y aprender, imitan. Sí. ¿Qué hacen? A mí me gusta mucho Steve Vai. Y lo ves tocar y toca temas de Steve Vai como lo hace Steve Vai. Y luego lo ves tocar a él y dices, es que estás tocando como si tocara Steve Vai, pero a Steve Vai se le faltaron dos dedos. Cierto. Entonces, ¿qué pasaba en la época del heavy metal cuando más espléndida estaba? Los años 80, más o menos. Y no había nadie que hacía heavy metal. El heavy metal no existía. Entonces, ¿qué hicieron? Se influenciaron de las bandas de los 70, 60 y alguna cosita más, y ahí crearon. Entonces, por eso es tan genuino el sonido de los 80, porque no quisieron ser nadie, no dijeron, oye, ahora que lo está apretando de Deep Purple, vamos a hacer como hace Deep Purple. No, cogieron alguna base de Deep Purple, cogieron un poquito de Zeppelin, pero tengo mucho Black Sabbath, todo Black Sabbath, y de ahí hicieron lo que les salió de los cojones, con influencia, pero no con las metas de ser esas bandas. Hoy día, ¿qué pasa? Es que se ve claramente. Cualquier banda, bueno, cualquier anuncio que te ves de bandas, que dicen, buscamos músico, es banda de thrash metal con influencias de Metallica, coge las 20 bandas de thrash metal, que son lo típico, y luego cuando escuchas sus cosas dices, es que esto es Metallica ha venido a menos. Megadeth ha venido, pero mucho a menos. Ves a los cantantes y todos los cantantes suenan a Jim Hetfield, Hendrix, mal. David Mustaine. Pero no, es un poco malo, ¿eh? No te lo tendremos en cuenta. Ah, vale. A veces me olvido del mío propio. Quiero decir, todo vale de palo. Y esto es un problema que tienen muchas bandas de panorama. Sí, pero es que esto que estás comentando pasa incluso sobre el escenario. Yo estoy cansada de ver a Mini Leos Jiménez, que lo digo mucho, además lo digo mucho, digo, joder, ya estoy viendo a otro Mini Leo Jiménez en el escenario, porque es que lo hacen exactamente igual, lo imitan. Sí, aquí en España tenemos una enfermedad llamada Leo Jiménezismo. Sí. Que parece que ha afectado a muchos de los cantantes de hoy día, que es que imitan las poses, la técnica. Sí, la... todo. Hostia, y dices, tío. No sé si te hace así, ¿no? Vale, hostia, aquí voy a tirarme un poco de piedra sobre mi tejado, pero había una banda, y me parece que era Adamantia. Sí. Si me parece que sí, Adamantia. El primer cantante que tuvieron es copia de Leo Jiménez, venido a menos también. Porque Leo Jiménez hay uno. Sí, Leo Jiménez hay uno y no puede haber dos. Entonces, tú lo escuchabas cantar y decías, es que usas la misma técnica que Leo Jiménez. Pero sí, lo que hacen los filmes, lo que hacen los filmes trato, no hacen las colocaciones, el tono de luz, es Leo Jiménez, hermano. Entonces, hostia, de verdad, vais a cualquier vídeo de Adamantia, de la primera canción, ¿tal? Uh-huh. Y todo el mundo le dice, joder, me recuerda mucho a Leo Jiménez, es como Leo Jiménez. Después los voy a buscar porque no me suena de haberlo. A ver, Adamantia los conozco, pero no en su con el cantante anterior. Juraría que era Adamantia. Estoy al 99% seguro, pero lo descubrí hace poco. Porque ya había escuchado el cantante que tenían hasta hace poco. Sí. Pero sabía que habían tenido uno antes de este. Y dije, hostia, a ver el pavo ese cómo está. Y lo vi y me puse a reír. Leo, ¿eres tú? Otro mini Leo, yo les llamo mini Leos, todos son mini Leos. Ese problema cuando hay un músico muy importante en... Claro, Leo Jiménez, entonces es normal que la gente diga, wow, este buenísimo, yo quiero ser como él. Es normal que haya gente que, bueno, pues le quita, ¿vale? Sí. Pero lo que te pasa con esto, que es que no te están cantantes y todo lo buscamos. Ya Leo Jiménez a veces suena como una representación de sí mismo, porque sí. Cuando canta los más antiguos, tiene que hacer un poco lo que hacía antes, ¿no? Sí. Hay veces que tú le ves y dices, ¿cómo se nota que ahora le gustaría hacer otra cosa? Pero bueno, hizo los temas así, pues se está limitando a sí mismo ya. Pues imagínate a alguien que no es él, que le intente imitar, ¿no? Es terrible. Sí, pero ahora hablando de esto, he caído yo en la cuenta que, por ejemplo, a mí solo me ha pasado con Leo, es decir, solo he visto mini Leos. No he visto imitadores de, no sé, de otros cantantes como puede ser Víctor de Warcry o de bandas un poco más antiguas de Barón Rojo o Bush o bandas de estas. No he visto yo tanto imitador, solo me ha pasado con Leo. A ver los hilos. ¿Qué pasa? A Leo Jiménez es fácil imitarlo, sí. En el sentido de que Leo Jiménez es muy purista en la técnica. Entonces, tú consigues tener la misma escuela que ha tenido Leo, es fácil llegar a imitar a Leo, ¿vale? ¿Qué pasa? Víctor García, aunque tener una técnica bastante buena, no es tan técnico, no es tan quisquilloso con la técnica. Víctor García antes tocaba la guitarra, es decir. Entonces, al no tener una técnica tan depurada, tan al milímetro, es muy difícil imitar eso. Al igual que pasa... yo que sé, con Dio, Ronnie James Dio, ¿vale? Aquí ya pues, hablo sobre mí, sí. Yo no le intento imitar, ¿por qué? Porque Dio no tiene tiene técnica vocal, pero la sacó como el salón de los cojones. Entonces tú no puedes imitar eso, es imposible de imitar, porque tú no has vivido su vida, tú no tienes sus cuerdas vocales, tú no vas a saber lo que él hace para tener ese sonido. Claro. Entonces tú tienes que hacer lo que te saca de los huevecillos e intentar hacer lo mejor que puedas con lo tuyo. Pero de que otros cantantes sí que se les imita muy fácil. Por ejemplo, bueno, fácil poco, pero bueno, sí que hay ya varios imitadores. Michael Jackson, ¿vale? Michael Jackson, como tenía una facilidad muy técnica, sí. Hay muchos imitadores de Michael Jackson a la voz. Ajá. ¿Por qué? Porque era muy técnico. Y además que tiene muchas cosas que se pueden imitar, ¿no? Pero bueno. Y al tener una voz tan bien trabajada, si tú trabajas muy bien tu voz, puedes llegar a esas cosas. Cantantes que son muy difíciles de imitar, Freddie Mercury. Freddie Mercury no es tan fácil encontrar a alguien que lo imite bien. Yo solo he encontrado a uno que lo imite perfectamente. Y tampoco lo imita perfectamente porque canta mejor que Freddie Mercury técnicamente. Esa es buena. Si nos vamos a la técnica, lo hace mejor que Freddie Mercury. Eso sí, Freddie Mercury tenía mucha más gracia y por eso se hizo grande. Pero bueno, estas son cosas que pasan. Pero por ejemplo, gente que se parece mucho cantando al cantante de Extremoduro. Estos hay muchos. Ah, bueno, sí. En el mundo de... Si nos pasamos al mundo del... El punk rock, ahí, por lo menos para mí, desde mi oído, claro, yo que soy más metalera, cuando me pongo a escuchar punk rock, muchas bandas me suenan muy parecidas entre sí. No sé si será por lo mismo, por el tema de las técnicas, no sé, pero es que me suenan súper parecidas. Aquí no me voy a meter, que yo tengo muchos enemigos. ¿Entonces en el mundo del punk o...? Todos son buena gente. yo enemigos de momento no tengo, pero vamos. A ver, el punk, si te gusta no está mal, a mí no me gusta. Pero bueno, hay que decir que la gente del punk son muchas veces. Y la verdad es que conozco unos cuantos punkarras y son gente muy baja. Pero su música no me gusta. Yo lo siento mucho. No sé, a mí tampoco realmente, pero de hecho acabo de decir que muchos me suenan igual. No, todos son muy diferentes. Bueno, bajísima, en realidad ellos desde fuera pueden decir lo mismo de nuestra música, ¿eh? O sea, Sí, somos unas mariquitas, todo. Quítale la razón, yo no lo voy a hacer, ¿eh? ¿Qué te parece si ponemos otra cancioncilla? Venga, dale ahí, lo loco. No, pero vas a elegir tú. Te ha tocado. Me están dando ganas de poner una que pusimos en tu entrevista. ¿Eh? Lágrimas de Sauce. Exactamente, como lo sabes. Era, esa no. Hostia, ¿cuál había? Víctor García. Sí. Con todas estas peñas de exmiembros de Warcry. Sí. Ha grabado más canciones aparte de estas, ¿vale? Hostia, y hay una que era muy, muy, muy buena, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Pero te acuerdas de algún dato que yo pueda buscar? Es que era de otra banda, de exmiembros de Warcry. Sí. Hostia, también era muy, muy buena. Estoy pensando y la estoy buscando. hostia, mira que no acordarme cómo se llama. Hostia. Estoy buscando yo también. O sea, estamos los dos en plena aquí grabando en plena búsqueda de. Sí. El problema está que si pones Víctor García a secas, te sale un Víctor García que parece de otra cosa que no sé qué será, la verdad, ¿eh? Sí, ya me ha pasado. Hostia, ya me acuerdo. Dark Sun. Anima. Venga, vamos a buscar Anima con Víctor García. Mira, si ya es que YouTube es inteligente, ya me da la opción. Mira, aquí la tengo. Vale, y este tema que dices que es bueno también. Bueno, todo lo que me recomiendas es bueno en general, así que te voy a hacer caso. ¿Cómo se nota que no vas a pasar la cuenta? Tienes que ingresar 20 euros aquí. ¿Perdona? Dime. ¿Perdona? Espérate, que no carga. Estás en ello. Voy a ser sincero, yo esta banda no conozco nada en absoluto. Solo escuché esta canción y dije, oye, que tiene un poco de gracia y todo, no está mal. Que tiene un poco de gracia. Vale, pues mira, creo que ya la he encontrado. He encontrado uno que funciona, que el anterior que he puesto no funcionaba. Ah, perfecto. Dime. Qué perfectísimo que no funcione. Sí, no se le he dado y no arrancaba el vídeo, oye. Y no sé si esto que me está saliendo es un anuncio, ya sabéis, cosas de YouTube. A ver, ¿es un anuncio o qué es? ¿O es la canción? No, es la canción, vale. Pues nada, si te parece vamos a ponerla y ahora después seguimos hablando porque tampoco nos queda mucho tiempo. Que al final el tema central del programa de hoy se ha ido un poco por los cerros de Úbeda. Pero la gente está aprendiendo igualmente. Sí, ahora mismo nuestros oyentes son mucho más felices que antes. Sí, ¿no? O a lo mejor nos han mandado a tomar por culo, todo hay que decirlo. Por eso son mucho más felices ahora. Ay, Dios, no me hagas reír, que me da la tos. Vale, pues nada, os dejamos con Dark Sun y su tema Ánima con Víctor García. Los sueños rotos no volverán. Y hasta aquí Darsun y el tema Anima, con el señor Víctor García de Warcry, que por cierto anunciaron su parón hace poco. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció esta noticia, por cierto? Pues es normal, es que es completamente normal. Otra problemática de las bandas se le llama el quemarse. El quemarse. Cuando giras de 3 años seguidas, sin descansar casi, te vas a Latinoamérica en 1 año 2 veces, no paras nunca y tal, ¿qué pasa? Los músicos, esto es una cosa que es un misterio, mucha gente no sabe, pero los músicos somos personas. Mucha gente no lo sabe. Es increíble, pero y tenemos una vida detrás de la música. Ay, Dios mío. Acabamos de romper un mito, claro. Un mito muy gordo, sí. Sí. Pablo García, por ejemplo, tiene su escuela de música en Asturias. Novoa tiene su, tiene un coro, me parece, una orquesta. No me acuerdo, pero bueno, es director de una escuela o de un coro de la madre y tal. No me acuerdo quién era, si era el bajista o Globo Ataca o Pablo García, me parece que tiene una Turumbeles y tal. Es decir, todo estará en su vida. Y Víctor García, pues tendrá su mujer, tendrá su vida también. Pues claro, a veces hay que dedicarle un poco de tiempo a todo esto. Y cuando estás de gira las 24/7, claro, no puede. Entonces es normal que hagan un... Por favor, vamos a descansar un poco, que esto ha sido muy intenso. Porque ¿cuántos años llevan sin parar estos tíos? Llevando de los 90, a finales de los 90, a tope. Sí, no sé exactamente. Que lo primero que sacaron en maquetilla fue en el 99, en el 98. Puede ser, sí, por ahí. 20 años, tupe. ¿Y tú crees que eso, esto que estás diciendo ahora, a mí por lo menos sí me lo parece, pero no sé qué opinas tú, que eso se nota a la hora de, o sea, cuando una banda ya se está quemando, los últimos discos que sacan, no se nota esto en esos discos, que realmente pierden, que cuando tú coges ese disco y lo pones dices, uy, ¿qué le ha pasado a Warcry? Esto no es lo que yo me esperaba de ellos. Claro, hay dos formas de quemarse. Warcry para mí lo han llevado muy bien, porque lo que han hecho es un cambio de estilo. Uh-huh. Que para mí es la forma decente de quemarse. En el sentido de que al final un estilo se puede alargar 2, 3, 4 discos, pero a partir de ahí ya vas a hacerte un refrito de todo lo que has hecho. Uh-huh. Y no vas a sacar algo nuevo, vas a sacar algo que ya has hecho con otro nombre, con otra letra, con otra melodía. Va a ser lo mismo. Warcry para mí ha hecho una cosa muy bonita, y a mí me gusta, una banda que se ha evolucionado. Han dejado atrás el power metal básico, pero los discos son power metal con los toques sinfónicos ahí, pero ya está, sobre todo el primero es power metal muy rápido, ayer a tope, y el segundo de la ley exacta es más o menos igual. A partir del tercero ya empezaron a meter cosas más sinfónicas, el cuarto dice, no, ¿qué pasó aquí? El quinto dice, ¿eh? Y así, y el último que han sacado es un disco que no es power metal. En absoluto. Sí, es que a mí el que me chocó realmente fue el último, último. Por eso, el de donde el silencio se rompió. Ese. Que me gusta, ¿eh? No me disgusta, o sea, a mí me gusta. Pero sí que es cierto que ese disco en concreto recibió hostias como panes por todas partes, por ese cambio. Y yo soy sincero, es para mí, no el disco que más me gusta, porque el de la quinta esencia, no. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Uh-huh. Ese para mí es un discazo increíble, increíble. Pero este último a mí me ha encantado. Porque Víctor García tiene unos huevazos así de gordos, más gordos que su cabeza, para decir, vamos a hacer lo que me despido, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y es un disco muy sofisticado, son unos riffs de guitarra, muy guapo. Son muy buenos riffs. Por ejemplo, el estribillo, no me acabo de matar, porque, por ejemplo, la de ah, sí, soy. Sí, yo soy heavy. ¿Cómo ves? Es una canción muy obvia, y han querido hacer un himno y la han cagado. Sí. No. Han querido hacer un himno como les pasó con la de... El trono del metal. El trono del metal o la de nada ahí bajo el sol, que no tenga solución. Y, eso es. Y claro, yo creo que ahí... Mira, esto es lo que te decía de refritos, ¿vale? Ahí, ¿qué pasa? Han intentado hacer algo. Intentando seguir la línea de, bueno, vamos, brillos potentísimos. Sí. Esas. ¿Y qué pasa? Pues que acabas haciendo algo que, pues que ya has hecho. Y si ya lo has hecho, ¿para qué lo vas a volver a hacer? No hace falta. ¿Qué pasa? Otras canciones de ese disco me parecen absolutas maravillas. Sí, a mí también. De verdad, son, y el de antes, el Inmortal, sí. Inmortal, ¿eh? Sí, Inmortal. Tiene canciones, dice, Dios, pues la habéis sacado, ¿eh? Sí. Habéis firmado y habéis partido la mesa con ella, quiero decir. Qué buena expresión esa. Claro, la de, hostia, la de Keops, eso es un temón. Sí. Bueno, el miedo, eso es una... Madre mía. De hecho, con Huelo el Miedo se estrenaron en el mundo de los videoclips, porque Warcry no tenía, o sea, con toda la trayectoria que llevaban, no tenían videoclips. Es buenísimo, que me encanta, porque dices, joder, que una banda haya llegado tan lejos sin videoclips. Sí, sí. Eso es increíble, porque sigamos sinceros, las bandas. Si no tengo los videoclips, al menos las emergentes se compran una mierda más grande que el piano. Sí, hoy en día sí, porque el mundo es muy visual. Hoy en día, entonces. Otra problemática de las bandas. Hacer un puto videoclip. Hacer un puto. Es a los huevos de eso. Pero tú no has grabado todavía ningún videoclip, ¿no? Y ya estoy hasta los huevos, imagínate. Porque todo es lo que te piden. Es decir, tú si te vas a una discográfica o sea, vas pegando puertas, es lo primero que te piden. ¿Tienes un disco grabado? No, déjate de decir. La gente ya no te pide. ¿Qué videoclip tienes? ¿Qué tienes en YouTube? ¿Qué tienes? ¿Qué se puede ver? Y tú, pues, no sé, puedes verme lo que no te voy a decir, ¿sabes? Claro, ya tienes que tener algo grabado, sí o sí. Otra problemática de las bandas es grabar. Ya cuando tienes tu material hecho, ¿vale? Tienes tus canciones, has elegido qué estilo quieres hacer, ¿vale? Somos los pájaros locos, hacemos Viking, Pagan, Pirate, Metal, Circus. por ejemplo, ese estilo de música, vamos a grabar. Para la gente que no lo sepa, grabar un disco, cosa que ya nadie escucha ni nadie compra, grabar un disco vale entre 500 euros un disco de mierda, que lo más seguro es que te suena un poco a maquetilla, hasta unos 6.000 euros. Ajá. Y por 6.000 euros no te vas al estudio Abbey Road de los Beatles, ¿vale? Claro, te vas a un estudio de, yo qué sé, estudios hay aquí por 6.000 euros. Son muy buenos estudios, pero que es lo que digo. No vas a tener el mejor estudio del mundo. 6.000 euros. Hombre, aquí en España, gastándote unos 2.000 aproximadamente, puedes conseguir algo decente. Sin necesidad de llegar a los 6.000. Sí. Es que en ese campo también sé un poquito. Por 2.000 euros puedes tener un disco. Bien. No te esperes por 2.000 euros sonar como... Yo qué sé, como... ¿Cómo se llama? Como Rammstein. Pues, bueno, pero es que aquí ni por... O sea, si lo grabas en España... es muy triste, pero es que ni por 6.000 euros vas a sonar como Rammstein. Bueno, es que Rammstein no se gasta 6.000 euros. No, se gastará, ¿vale? Mucho más. Vale, esa es la cuestión. Entonces, ¿estáis haciendo un poco cuenta de cuánto dinero os está costando hacer? Vale, estamos hablando de que pongamos que te gastas unos 150 euros mensuales por un local, porque compartes con dos bandas, pongamos, o con una y te sale bien el local. 150 al mes. Luego nos vamos a grabar. Pongamos 2.000 euros para hacer una grabación guapa. Uh-huh. Luego, tú querrás hacer una gira. Las giras, yo no sé si puedes, no sé si se puede decir, pero las giras a los músicos muchas veces no les salen gratis. Les cuesta dinero. Si vas por otro motor, montarte una gira quizás te vale 500 euros. o más. Gritarla. Y es una gira de mierda donde te van a hacer tocar sala Monasterio, Barcelona. Sí. Sala Monasterio es una sala donde caben 180 personas. Te vas a Madrid y te hacen tocar en las, yo qué sé, sala Bowie, que es Madrid. Gruta 77, por ejemplo. Sí, si eres en sitios que dices tú, me estás haciendo moverme hasta aquí, yo te pago 500 euros, entonces me encuentres un concierto aquí de mierda. Y sí, giras por España. Ahora bien, de dinero no te vas a llevar nada, ¿vale? Sí, todo eso la gente no lo sabe en general. Quiero decir, yo los compañeros del local con los que tengo, no voy a decir el nombre, no voy a decir algo, no voy a decir algo, estás bien a saber, no quieren que se sepa. Cuando sacaron disco fueron una gira de 17 conciertos. 17. Ajá. Y fueron a España. Bueno, toda no, pero bueno, por bastantes sitios de España. Pues claro, yo le dije, ¿y qué? ¿Cuánto nos ha costado la gira? Me dijeron, bueno, por suerte no hemos perdido dinero. Le dije, bueno, venga la van. Bueno, tampoco. Estamos hablando de 17 conciertos. Lo comido por los... Les, no, o sea, fue a cero, ¿no? Si fue a cero, bueno. Seguramente sí. Que algo perdieron, ¿eh? En algunos conciertos perdieron dinero, luego con otros ganaron. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Ganaron su pérdida. Estás hablando de que saques un disco, te haces una gira de presentación del disco. Vas a España y vuelves con el vacío. Y esto es muy habitual y es una pelea que tengo yo mucho en las redes sociales cuando la gente se mete en las páginas de las bandas y les ponen ahí, yo qué sé, les ponen, ¿cuándo vais a venir a tocar a Barcelona? ¿Cuándo vais a venir a tocar a yo qué sé, a Bilbao? ¿Cuándo vais a venir? Y les dices, vamos a ver, ¿cuándo vais a venir? No, primero tienen que alguien querer traernos a la zona. Dice, y segundo, tiene que haber un dinero ahí para poder ir a... O sea, ir a tocar a cualquier sitio a una banda le cuesta dinero hoy en día. Entonces, claro. Yo creo que incluso tocar en una sala, las salas cobran alquiler de sala. Sí. Estar en Bóveda de Barcelona con 450 euros. Ajá. Eso es la más barata. ¿Vale? Si es sala Bóveda, 300 personas que llevan ahí. A la Bóveda no está mal, pero tampoco es gran cosa. Si nos vamos a sala Monasterio, a ver, ¿qué demás valía? No sé si eran 250 euros, 700, sí. Uh-huh. Perdona. ¿Vale? Razzmatazz, la pequeña, Razzmatazz 3, pues son salas de Barcelona, ¿eh? ¿Vale? Me parece que eran 420. Sí, por ahí ronda. Estamos hablando de salas pequeñas, de aforo máximo de 300 personas. Ajá. Sí, vamos a... Vamos a decir, para San Jordi, me parece que para San Jordi eran 200.000 pavos. Alquilar la una noche. Madre mía. Sí, cuando te vas a manejar precios, dices, dinero. Entonces, si contamos... alguien de Sevilla tiene que comprar un avión para venir aquí, claro, tiene que comprar los billetes de avión con una furgoneta, alquilarla para venir aquí, y encima tiene que pagar 450 euros más los 300 euros de viaje, 350 euros son tocar. Claro, es que por eso lo que yo he dicho de que alguien tiene que traerlos, porque si la banda quiere organizar por sí sola, hay veces que le va a salir mejor. Pero la mayoría de las veces, si se tienen que ir lejos, les va a salir peor. Porque es que es así. Y es una pelea que tengo mucho con la gente. O sea, la gente se piensa que... esto. Bueno, con la gente y con algunas bandas que viven en las nubes. Porque esto es así. O sea, bandas que les tienes que decir, que vienen y te dicen, oye, tú buscas, tú encuentras bolos y tal. Digo, sí, digo, a mí me pasan bolos a veces. Digo, yo se los paso a las bandas que conozco y tal, ¿no? Entonces me dicen, ah, pues si te sale alguno, no sé qué, no sé cuánto, nuestras condiciones son X. Y yo les digo, a ver, chavales, esto no funciona así. O sea, a ti te ofrecen un bolo y normalmente lo que os van a dar es alojamiento para la noche del bolo y la cena. Digo, y luego ya, si el promotor quiere daros algún euro por entrada, ya corre de su cuenta. Digo, pero no os penséis que nos van a pagar un caché. Sobre todo en la escena underground, estamos hablando. Digo, por ir a tocar a la Conchinchina, o sea, no. Sí, es que es eso. pensad que al final todo esto son números. Si tú eres profeta en tu tierra, como dicen, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, y yo aquí muevo gente y me voy fuera no me conoce ni Dios. Entonces, un promotor que quiera traerme a mí, lo más seguro es que yo no traiga gente. O quizás traigo a 10 personas. Claro. 10 personas, si pones una entrada de 5 euros, son 50 euros. A la gente no le sale a cuenta traer a banda. Claro. ¿Qué le pasa con Buffy? Mi banda tributo y tal. Hay varias personas nos han dicho, oye, a ver cuándo vamos por Sevilla y tal. Claro, nosotros es como, nos gustaría ir a Sevilla. Pero ir nosotros, es eso, buscando la sala cualquiera. No sé qué salas hay en Sevilla. Ir este verano, así que ya investigaré ver qué hay por allí, pero no sé qué salas hay, pero pongamos que encontramos una y pagamos, vamos a ser buenos, 200 euros de alquiler. Uh-huh. Ya está. Y una sala con un aforo de 200 personas. Vale. Entonces, ir allí, somos 5 personas, 5 o 6. 2 guitarras, bajista, 5 personas somos. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cuánto vale un billete de avión? Y la vuelta. A Sevilla vale unos 60 euros. Se multiplica, 300 euros en viajes. Luego 200, tenéis que conseguir una banda que os ponga el backline, porque claro, si vais en avión no podéis llevar la batería. Sí. Entonces, compartir con otra banda. Ya lo que ganemos de ese concierto se parte en dos. Claro. Si hacéis cuentas, o se llena la sala o te comes una mierda. Y es así. Sí, es que... Es que eso es así. El mundo de los conciertos underground y tal, es lo que te... Incluso las tributo, porque tú has mencionado banda tributo, tienen exactamente el mismo problema. O sea, aquí si hay algún ¿cómo se dice? Ahora no me va a salir la palabra tampoco, ¿ves? Lo que yo te diga, yo tengo el cerebro hoy derretido. algún detractor de las bandas tributo sufren exactamente lo mismo que las que no son tributo. O sea que exactamente las mismas mierdas, eso sí. Y esto es algo que me da mucha rabia y detesto. Hay salas de Barcelona, de Madrid, que te hacen mejores alquileres, mejores condiciones, son más atractivos, pues es más de temas propios. A mí mismo, yo que soy la misma persona, sí, he ido a pedir conciertos a la misma sala que me van a dar producto, sí, y me han dado diferentes condiciones. Claro, pero porque saben que las tributo, porque esto también es un poco culpa del público, saben que las tributo van a traer a más público. Eso, básicamente. Y esto es así. Por ejemplo, la banda tributo de rock junto a otra banda de tributo de Rainbow, llenamos sala Monasterio y se quedó un forro en un barrio de personas. Hace unos 4 o 5 años, con una banda de temas propios, tocamos en el Salón Monasterio Anticaraboque, que esta gente sí que lleva a gente, y habían allí unas 50 o 70 personas, mucho. Ajá. Una entrada gratuita. Imagínate. Con muy rock, la entrada valía 10 euros. Imagínate. ¿Vale? Para que hagáis un baremo de por qué las bandas tributo están tocando y las otras no. Porque la gente pues no va a ver a las otras bandas. Exactamente. Es muy triste. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Quiero poner un tema más. Y quiero poner un tema que lo vas a elegir tú también, pero te voy a decir... Te voy a decir cuál. O sea, a ver si me entiendes. Warcry. Hemos estado hablando de Warcry, ¿vale? Quiero que me elijas un tema de Warcry, uno de los que a ti más te gusten. Un tema de Warcry. ¡Ole! Es que como me gusta poco, ¿sabes? Que te gusta mucho. Para mí, y esto lo digo muy, muy en serio, para mí aquí en España es lo mejor que hay. Y lo siento mucho por los Jiménez, por Crisis, por tal, estas bandas. Pero para mí Warcry es la mejor banda que ha habido y va a ser difícil que haya una... Bueno, yo he de confesarte a ti y aquí en línea, ya que estoy así, a lo loco, que Warcry fue una de las primeras bandas de metal que yo escuché. Sí, sí, suena raro, pero sí. Mira, ya sé qué canción. Ya que hemos hablado de Donde el Silencio, de Dónde está la luz. Sí. De este álbum hay una canción que cuando la escuché me flipó y dije, madre de Dios y la Virgen. Que es El Regreso. Oh my god. Buen tema, voy a buscarlo de mientras espera. Si quiere el ordenador. Sí, eso es importante. Pues El Regreso, y cuando la escuché dije, Dios, es un temazo, ¿eh? Has elegido un temazo. Sí, y además no lo... ¿Además qué? Que no es de los más conocidos. Entonces, bueno, pero es que Warcry tiene... Es que tiene muchos temas, claro, si la gente los conoce todos. Tiene muchos temazos, quiero yo decir. Sí, es que, bueno, alguna canción hay que tampoco es la hostia, pero en general no tienen ninguna canción que digas, pues esto no se puede escuchar, ¿sabes? Sí, cierto. Yo me he escuchado toda la discografía y la he escuchado tres veces, por desgracia no la tengo toda, me gustaría tenerla toda, pero bueno. A ver, ¿cuál te falta? ¿Cuál me falta? Sí. Pues unos cuantos. De los primeros, a lo mejor. Sí, bueno. Es eso, es que tienen muchos discos. Y a mí me gusta comprarlos de segunda mano, entonces claro. Yo sí los tengo todos, creo. Hey, dando envidia, muchas gracias, ¿eh? Ah, es lo que hay. Eso. No, pero es que además me parece que Warcry tiene dos canciones hablando sobre el maltrato, ¿verdad? De hombre a mujer. Yo conozco... ¿Tiene esta? Sí, la de Cobarde. Y la de Cobarde, de eso. Pero la de Cobarde me parece que es más famosa que esta. La de Cobarde es más nueva, creo. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Pues la de Cobarde me parece que la tocan directo y esta, ¿no? Pues es posible. Me suena de que sí. Me suena de que la gente, que yo sepa, conoce más la de Cobarde que la del Regreso. Y para mí la del Regreso es mucho mejor. Mucho mejor. Es decir, los pasajes que tiene, la letra es... Sí, es brutalísima. Vale, pues vamos a ponerla. Y ahora ya después de la canción ya nos despedimos. ¿Vale? Pues venga, Warcry, El Regreso. Disfrutarla. We'll be right back. Y hasta aquí Warcry y su tema El Regreso. Pues nada, señor Héctor, nos hemos comido el tiempo aquí charrando toda la tarde. Charrando, a lo mejor los españoles, los que no son catalanes no me entienden. Hablando. Me suena a cacharro, ¿sabes? A cacharro. Estoy aquí con los charrandos. Charrando. Vaya tela, vaya tela. Al final, sinceramente, haciendo así una especie de resumen, no sé yo si hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Hemos hablado de más. ¿Sí? Hablar de más. Nuevo programa de M. Oye, pues me gusta el concepto. M, el metal en España, hablar de más. Podría ser la cara B del programa. Sí, sí, sí. Hablar de más con Irene y Héctor. Mira, además con esa voz queda bien. Claro, y que sonara, pues yo qué sé. Una música muy chorra, pero lo más chorra posible. Algo de los Morancos, si puedes. Joder. Ha sido muy al extremo, ¿eh? Pues nada, vamos a despedirnos, porque no nos queda tiempo, luego se nos va a cortar en la radio y puede ser terrible. Eso es, eso es. Bueno, di, te dejo. Un placer que me hayas vuelto a invitar a tu programa, la verdad. En realidad se ha invitado solo, pero yo no digo nada. Qué nombre. Un placer tenerte aquí de nuevo. Ya sabes que nos podemos tirar hablando horas y aburrir a todo el mundo. Las 4 horas de programa enteras en podcast. Podría ser en podcast, sí, para la radio no, para la radio me echan, me dicen, ¿dónde vas tú con un programa de 4 horas? ¿Estás loca o qué? Sí, el programa reducido en la radio y en podcast, 7 horas hablando. Y además cosas que no sean interesantes. Que no sé. Oye, ¿no escucha la gente, no ve la gente vídeos de estos de ASMR para dormir? Pues que escuchen nuestros programas para dormir. Sí, me meto con mucho. Pues nada, ya me despido yo también. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, desde Front Row Radio o desde nuestro podcast en Mixcloud. Y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!